Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Hola, ¿cómo andan, amigos oyentes de la ciudad de Buenos Aires, de Te Digo Más? ¿Cómo les va? Ya marzo a full, con todo en esta ciudad, con todo. Un año que ya lo venimos diciendo, electoral, ya empezaron las elecciones en algunas partes del país, pero acá en la ciudad de Buenos Aires van a estar unificadas, así que vamos a tener las PASO y las generales allá por agosto y por octubre, y después el balotaje en noviembre a nivel nacional. Así que la ciudad se ha vestido de campaña. Todo lo que se hace hoy en donde hay organizaciones políticas, organizaciones sociales, uno se da cuenta que a veces, más allá de la reivindicación concreta de lo que se está pidiendo, está ese pequeño tufillo a la campaña electoral, a ver qué me conviene, golpear acá, no golpear allá, hacer más paros, menos paros. Bueno, todo eso evidentemente se va a estar jugando en este año, más allá de que hay sobradas razones en la ciudad de Buenos Aires para protestar, porque hay muchas cosas que están pasando que no están bien, y esta es una de las ciudades más golpeadas. Recordemos que en este mes todos los ajustes tarifarios se dieron fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Cuando se habla así de retrasos, ¿vieron? Cuando se dice porque había retraso en la tarifa tal. Bueno, en otras provincias del país ese retraso no era tal, pagaban todo mucho más. Nosotros ahora vamos a pagar el colectivo el mínimo 18 pesos, y bueno, hay ciudades y provincias como Córdoba, como Santa Fe, la ciudad de Rosario, que eso es lo que pagaban hace bastante tiempo. Así que bueno, estamos afectados, estamos golpeados, y tenemos que en ese contexto movernos el periodismo, y tenemos que ir separando la paja del trigo y viendo quiénes realmente pelean por conquistas y quienes hacen algunas cosas para ir preparándose para sacar un votito más. Y un votito más en la ciudad pesa, porque después, aunque seas minoritario, fíjate lo que pasa en la ciudad: el bloque de Unidad Ciudadana, el bloque del peronismo negocia con el bloque de Vamos Juntos, y en algunos negocios se lo reparten. Y muchas leyes que salen de la ciudad ahora, en general, no necesitan el aporte de la oposición porque tienen mayoría en esta ciudad, Vamos Juntos, es decir, Cambiemos. Pero cuando eran minoría, eran la primera minoría y no tenían mayoría, siempre conseguían los votitos para avanzar en lo que ellos dicen que son cambios en la ciudad. Sin duda, la semana pasada, el tema que más resonante fue el paro docente. El paro docente, con no sabemos bien la repercusión en el interior del país ni en la provincia de Buenos Aires, porque esto es como pasa con las movilizaciones, ¿no? Los que las organizan dicen hubo 300.000 movilizados, la policía dice hubo 15.000, y uno que está ahí se da cuenta que no hubo ni 300.000 ni 15.000 y que por ahí hubo 40.000. Bueno, eso pasa cuando se habla de los niveles de acatamiento de la huelga docente. El nivel de acatamiento en la ciudad de Buenos Aires, lo que pudimos ver, lo que pudimos recorrer, lo que pudimos consultar, porque siempre cerca de donde uno vive hay escuelas, uno puede pasar. Uno lo que vio más fue paro de alumnos que paro de docentes. Yo coincido con algunos medios que dicen que el acatamiento habrá estado alrededor del 30%. ¿Y por qué coincido con esto? Porque es imposible que un paro tenga un alto acatamiento cuando es un paro que hace un solo gremio a nivel nacional, que es CETERA, en donde hay cuatro gremios, ¿no? Está AMET, está la CEF y está UDA a nivel nacional, y esos no hicieron paro, habían ya acordado el piso salarial a nivel nacional para un docente de grado que era de 15 mil pesos, y acá en la ciudad de Buenos Aires pasó más o menos lo mismo. Hicieron paro el gremio de ADEMIS, que es uno de los gremios, un gremio de alrededor de 2.000 afiliados, hizo paro UTE, que es el gremio que más afiliado tiene, 9.000 afiliados, y recordemos que los docentes son 52.000 y que 32.000 están afiliados, así que era lógico que no superara el 30%, y también era un poco lógico porque la consigna, que era la apertura de la paritaria nacional, era una consigna que no penetraba en los docentes, ¿no? Los docentes están mucho más preocupados por el salario, porque saben que la consigna de la paritaria, si bien es necesaria una paritaria a nivel nacional, pero como ya está estipulado que el piso es el sueldo mínimo vital y móvil y más un 20%, son las diferentes jurisdicciones las que tienen que discutir los salarios, y ahí creo es donde va a haber conflicto en lo que resta del año. Así que bueno, también hay que ir viendo cómo la gente identifica a los burócratas que están al frente de los gremios, gente que hace años que están al frente de los gremios y que no saben o que no entienden bien la problemática de los docentes acá en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan compleja, y que bueno, como han jugado siempre políticamente con el gobierno, con los gobiernos que ellos creían que los representaban, eso ha generado un problema en la ciudad de Buenos Aires, ha generado muchos retrasos con conquistas de otras épocas que se fueron perdiendo, como por ejemplo hace 15 años atrás se perdió la conquista de no tener más de dos cargos, se arregló en ese momento, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires arregló que puedan tener tres cargos los docentes, y eso es nefasto. Un docente que tiene que tener tres cargos para poder sobrevivir es una barbaridad. Pero bueno, todas esas cosas que han quedado y que ninguno las ha modificado porque a ningún gobierno le interesa, o por lo menos uno lo que ve acá en la ciudad de Buenos Aires, la educación, hacen que sean ahí muy poco creíbles los que en algún momento entregaban conquistas, que ahora digan que están defendiendo conquistas. Pero la cosa es así. Así que tengo cantidad de cosas hoy para contarles, pero entre las cosas que están pasando, ¿no? Pasan muchas cosas, después vamos a pasar algunos audios con algunos temas que han quedado bastante relegados, pero les voy a contar algunas cositas que están realmente pasando y qué significan los gobiernos, y que a veces es bueno que haya elecciones, porque por ejemplo ahora en la ciudad de Buenos Aires se controla bastante las cosas, porque todos están viendo cómo sacar un voto más, entonces vienen denuncias que nos vienen muy bien a los ciudadanos. Miren, les voy a contar una que no ha tenido trascendencia prácticamente en los medios masivos, de algo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Escuchá, porque un poco esto tiene que ver con lo que es nuestra clase política, sea de donde sea. Escuchá esto. La titular del Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que fue designada hace muy poquito por Horacio Rodríguez Larreta, en realidad por Diego Santilli. ¿Se acuerda que después del problema de las piedras contra el micro de Boca, de esa agresión que sufrieron los jugadores de Boca, renunció el ministro de Seguridad y tomó el cargo Diego Santilli, que ese es el que es el vicejefe de gobierno? Bueno, nombró a una chica, Valeria Sikorsky, que tiene 41 años, que es abogada y que trabaja en el gobierno de Larreta desde el año 2014, como titular del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros realmente no sabemos cuáles son los pergaminos que tenía esta mujer. Estuvimos investigando, decía que ella venía a terminar con las barras, y ¿saben qué es lo primero que hizo? Y que desató la furia de mucha gente, y por suerte, bueno, digo, las elecciones hacen que haya, que esté todo el mundo atento, que esté bien atento de lo que está pasando. Nombró a su mamá de 75 años, escuchen bien, su mamá de 75 años, Raquel Dudelsack, la nombró para que la asesore a ella cómo terminar con los barras. Raquel Dudelsack le dio un cargo de 66 mil pesos y la pusieron como ahí miembro del Comité de Seguridad del Fútbol de la Ciudad. Estas cosas pasan todos los días pasan. En este caso pasa con Vamos Juntos, con Cambiemos. Pasa, por supuesto, ya recontra pasado con Unidad Ciudadana, con Frente para la Victoria, con el peronismo. Estas cosas pasan. El tema está que a veces saltan y a veces no saltan. En este caso, por suerte, saltó. Y bueno, está de más decir que esto, aunque haya tenido muy poca publicidad, le llegó el golpe al gobierno de la ciudad y Diego Santilli le pidió la renuncia, le pidió a Sikorsky, a Valeria Sikorsky, que a ella no le pidió la renuncia, creo que en cualquier momento se la tendrían que pedir, pero le pidió que renuncie Raquel Dudelsack. Bueno, estas son las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, estas son las cosas que tenemos que combatir, pero lamentablemente cuando uno ve la grilla electoral se da cuenta que va a ser muy difícil combatir a este nepotismo, a estas cosas que ocurren, que han ocurrido en los últimos gobiernos desde hace ya mucho y que bueno, que pasan también acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Y ahora quédense porque vamos a tener un día movido con bastante información y creo que ustedes se merecen esta información. Vamos a escuchar, para tomar un poco de aire, Norman Greenbaum, Espíritus en el Cielo, Spirit in the Sky, un temazo. Escuchalo, sentate, tomate un mate, tomate un whisky, comentá con otros que estás escuchando, te digo más, y disfrutá. Yeah. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. ¿Y qué les pareció? Les dije, ¿eh? ¿Qué tema? Yo recuerdo que este tema en los 60, 70, acá lo popularizaron, en los 60, en fines de los 60, lo popularizaron Los Bárbaros, un grupo que del cual, bueno, mis compañeros de banda de esa época eran los plomos, los que les llevaban los equipos, así que los veíamos siempre, inclusive venían a nuestros ensayos. Nosotros teníamos una banda y venían a nuestros ensayos. Eran unos hermanos italianos que tuvieron muy buenos temas, hicieron muy buenos temas. En realidad eran todos cover, pero muy buenos temas. Uno muy famoso de ellos fue Adiós, Paul, Ringo, George, John, que fue tomado como la despedida de los Beatles, un temazo. Bueno, pero es lindo acordarse de algunas cosas que te traen ahí buenos recuerdos. Y por ahí vos que también estás escuchando, aunque sabemos que este programa lo escucha mucha gente joven, pero bueno, para la gente joven que aprenda de algunas cosas que pasaban allá en los años 60-70, y los que son de esa época por ahí se acuerdan de que estos tocaban en los bailes, en los bailes de carnavales, y que seguramente habrán conocido a alguien o se habrán enamorado de alguien con un tema de Los Bárbaros. Bueno, pero de lo que se trata es de dar información, así que vamos a seguir dando información. Algo que tampoco tuvo la repercusión que se merecía en los medios de comunicación y que fue tratado muy por arriba, fue el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de acá de la CABA, que rechazó la demanda de un grupo de vecinos en contra de la venta de los terrenos de Casa Amarilla de Boca Juniors. ¿Se acuerdan un poco? Yo les adelanto un poco, pero ahora tenemos un audio que les vamos a pasar para ponerlos en contexto. Primero, los jueces en primera instancia habían fallado a favor de los vecinos. Bueno, esas tierras son tierras ambientales, son tierras que tienen que ser aprovechadas por los vecinos. Pero por otro lado, Boca decía, bueno, nosotros queremos hacer una cancha más grande, le prometimos a nuestros socios adherentes, la mayoría de los vecinos o una gran parte de los vecinos nos apoyan. Uno realmente no sabe quiénes apoyan a Boca y quiénes apoyan a que hagan ahí otras cosas, pero en realidad creo que lo más lógico es que fuera ese terreno, fuera un terreno que lo puedan compartir todos los vecinos de la Boca. Pero bueno, esto no es así, y en esto los que presentaron este recurso, esta demanda en contra de la venta de los terrenos de Casa Amarilla, fueron un par de grupos políticos, sociales políticos, La Boca Resiste y Propone, que es un grupo de la Cámpora, y creo que también ahí el Observatorio de la Ciudad, que es un grupo que ha llevado candidatos en las elecciones anteriores y que seguramente van a llevar candidatos en esta. Que sería bueno que pues en las próximas elecciones se pueda dar marcha atrás con esta con esta situación, ¿no? O no, o por ahí habría que hacer en La Boca una votación, porque por ahí yo me estoy equivocando y los vecinos quieren que el estadio de Boca sea más grande, no sé. La cuestión es que esto se puede discutir por ahí la legitimidad, pero tiene legalidad, porque recordemos que fue una ley de la legislatura la que le entregó estos terrenos a Boca Juniors. Bueno, pero mejor escuchá detenidamente, porque Natalia Quinto de La Boca Resiste y Propone explica paso a paso todo lo que hicieron ellos, su mirada, la presentación y a quién, según ellos, beneficia todo esto. ¿La escuchamos? En realidad esto arrancó en el año 2014 con Angelici promocionando la construcción de un estadio shopping, de un estadio modelo, en los predios de Casa Amarilla, que eran tierras públicas. Nuestro barrio ya había tenido una gran disputa sobre cuál tenía que ser el destino de esas tierras públicas, y se había dado un gran debate que era sobre si construir viviendas, los terrenos eran del IBC, y otros creían que ese predio tenía que sumar espacio verde para dar respuesta a la emergencia ambiental y urbanística que pasaba en nuestro barrio. Ganaron aquellos que creían que ahí debía haber espacio público, y es así que en el año 2010 esos terrenos son declarados de utilidad pública y se enmarcan dentro de la ley 2240 para dar respuesta a la emergencia ambiental y urbanística que tenía el barrio. Esto que primero eran rumores, eran las promesas de Angelici a los socios adherentes de construir un nuevo estadio donde entraran todos los que no entraban en la Bombonera, y era la promesa de un gran negocio para la dirigencia de Boca. Nosotros empezamos a meter organización en el territorio para que esos terrenos no se terminaran perdiendo. Primero fue el proyecto de Moscariello, que era el vicepresidente del club y que, utilizando su banca como legislador, presentó un proyecto de rezonificación en la legislatura. Nos movilizamos, fuimos a la legislatura, conseguimos que ese proyecto se archivara. Un tiempo después se presentó un proyecto de licitación para esas tierras en el Ministerio de Desarrollo Económico. También nos movilizamos, nuestro reclamo no fue oído, y así es que llegamos a la instancia de licitación, donde la Corporación Buenos Aires Sur, sin haber pasado por la legislatura porteña, tal y como manda la Constitución, se apropia de esas tierras en un pase de manos a través de un decreto, sin respetar lo que dice la Constitución, que es que el IBC, la única manera de traspasar tierras propias es a través de la legislatura porteña. Entonces así se arma una licitación a medida, porque tenía que ser un oferente que tuviera un patrimonio de más de 180 millones de pesos, que tuviera más de 30 años en el barrio, que fuera una asociación civil sin fines de lucro. Y yo no sé cuántas ONG conocen ustedes que estén radicadas en el barrio de La Boca y que tengan ese patrimonio económico como tiene el club. Obviamente el único oferente fue el club, y fue tan escandalosa la apertura de sobres que, así todo siendo un acto público, ni siquiera nos dejaban ingresar. Tuvimos que movilizar la puerta de la Corporación Buenos Aires Sur, y recién ahí, entre amenazas por parte del abogado de la Corporación Buenos Aires Sur, que nos decía que nos iba a desplumar, que no nos iba a quedar patrimonio ni para medias, es que se llevó adelante la venta ilegal de los terrenos de Casa Amarilla del Club Boca Juniors. Empezamos el recorrido en la justicia, y fueron más veces las que la justicia nos dio la razón a nosotros que la que le dio la razón al club, o que le dio la razón a esta dirigencia macrista en el club. El gobierno de la ciudad lo apeló, y pese a que nos tocó la misma sala que ya nos había dado entidad y que ya nos había dado la razón, hubo un cambio en un integrante, que es Centanaro. Y Centanaro, si uno recorre los diarios, en el año 2012, cuando él se postulaba para la corte, todos los diarios nos presentaban a Centanaro como el preferido de Angelici, el candidato de Angelici. No lo decíamos nosotros, porque en 2012 no sabíamos quién era Centanaro. Si uno googlea, toda la información, la primera información que va a encontrar en Google sobre Centanaro es su propuesta para llegar a la corte y cómo era el preferido de Angelici en ese proceso. Bueno, esto es con lo que nos encontramos. Hoy la situación es la siguiente. Nosotros nos presentamos a recusar, a presentar un recurso de inconstitucionalidad pidiendo que se nos autorice llegar al Tribunal Superior de Justicia. Entendemos que es un derecho que tenemos y entendemos que la Cámara no tiene por qué negarnos ese derecho. Los vecinos podemos discutir sobre qué queremos en esos terrenos. Lo que no podemos aceptar es que ese traspaso, aceptar la ilegalidad en el proceso de venta. Porque tierra pública que se pierde en la ciudad es tierra pública que no va a dar más respuesta a la comunidad. Si nuestra comunidad futura necesitara una nueva salita de emergencias, necesitamos esas tierras para poder utilizarlas. Si tenemos que dar respuesta a la emergencia habitacional, necesitamos esas tierras para poder dar respuesta. Si tenemos que dar respuesta a la emergencia ambiental y urbanística, necesitamos esas tierras y por eso están enmarcadas dentro de la ley 2240, porque es una necesidad que tuvo nuestro territorio, nuestra comunidad, y esas tierras son nuestras, de todos los contribuyentes, de los de Boca, de los de River, de los de Racing, de los de Newell's, y están para dar respuestas a las necesidades de las comunidades. Para eso es el patrimonio que tenemos los contribuyentes, para dar respuesta a nuestras necesidades. Bueno, escuchábamos lo que explica Natalia Quinto. En todas estas cosas, uno por supuesto que quiere espacios libres y quiere todo lo mejor para la ciudad. Cuando los vecinos por fuera de las organizaciones se organizan, ¿no? Y no se dejan manejar por determinadas organizaciones, en general han obtenido buenos resultados. Yo siempre pongo de ejemplo la manzana 66, ahí en Belgrano y Jujuy, Belgrano, Catamarca, Moreno, Jujuy. Ahí el gobierno de la ciudad, la legislatura, habían decidido hacer un estadio para 18.000 personas. Se empezaron a organizar los vecinos, acompañaron los políticos, pero acompañaron. La iniciativa fue de los vecinos y de los medios de comunicación alternativos, que como nosotros, como este programa y otros programas de acá y otra radio en la que estoy, y nos movimos, le dimos palabra a los vecinos, los vecinos se movilizaron y bueno, terminaron haciendo una plaza realmente espectacular y quedó anulado el estadio para 18.000 personas en pleno Balvanera, que iba a generar problemas de tránsito, todo, que era un negocio. Bueno, todo eso se dio marcha atrás. Pero esto tiene que ver con la potencialidad de los vecinos. Ahí no estaba ningún vecino en contra. Y estaba los vecinos que lo llevaron esto adelante. Empezaron al revés, empezaron los vecinos y las organizaciones se acoplaron a los vecinos. En general, cuando aparecen las organizaciones, el resto de los vecinos, el vecino de a pie, el que no milita, el que apenas pone un voto o no milita como muchos de nosotros, como yo, esos vecinos dan marcha atrás cuando ven que esto está muy digitado. Así que yo creo que si los vecinos realmente la boca, por fuera de las organizaciones, se proponen que eso sea para los vecinos, no me cabe duda que lo van a lograr. Lo mismo pasó en el parque de la estación, ahí en la zona también de Almagro, que hoy también hay una hermosa plaza ahí, y que también ahí hubo una gran pelea de los medios alternativos y de los vecinos, y ahí sí se acoplaron los políticos, algunos políticos, pero bueno, todo sirvió para que se hiciera la plaza. Así que yo creo que eso es lo que se necesita, porque si no pasa como pasó, por ejemplo, en el Parque Centenario, que había un grupo muy reducido que se negaba a que pusieran rejas. A mí no me gustan las rejas, yo estaba de acuerdo que no se pusieran, pero El grupo era tan reducido y eran tantos los vecinos que decían sí, que se pongan rejas, que el gobierno sin ningún costo agarró, fue, puso las rejas y chau. Así que yo creo que cuando hay polenta, cuando el de a pie, el afectado realmente, no vecinos que vienen de otro lado, que hacen especulaciones, que quieren el botito más, el botito ese tan deseado, cuando se ponen los otros las pilas y ahí se logran cosas. Por eso digo, por ahí en la Boca habrá que hacer un referéndum para ver qué es lo que prefieren los ciudadanos de la República de la Boca. Cambiamos de tema. Los trabajadores de Madigraf, ¿se acuerdan? Ex Donnelly, Madigraf, esa empresa recuperada, denunciaron irregularidades en una licitación de cuadernos. Hicieron un cuadernazo de libros, hicieron un cuadernazo frente al Ministerio de Educación. Esta fue una segunda movida, habían hecho otra en la cual hubo algún tipo de represión hace un tiempo atrás. Estuvimos ahí hace unos días con Carlos, que contaba y que hacía esta denuncia, así que escuchen lo que pasa con los libros que se fabrican en la ciudad. Nosotros venimos también de hace poco también de perder una licitación bastante fraudulenta, que el gobierno se la da a sus amigos, donde eso después, bueno, por eso después salen los libros y todo eso sale a valores elevados, porque por lo que se maneja por abajo, ¿no? Cuando nosotros le habíamos pasado el presupuesto más bajo de todas las gráficas que se presentaron. Pero bueno, como nosotros somos una fábrica bajo gestión obrera, entonces eso al gobierno no le sirve. Entonces, o sea, ellos tienen que tapar todas sus chanchulladas con alguna empresa de renombre y bueno, no somos nosotros. O sea, nosotros queremos trabajar para el pueblo, para todos los niños que puedan acceder a un libro, a un cuaderno, con el mejor precio, porque hoy por hoy comprar un cuaderno o un libro es carísimo. Pero bueno, tenemos que seguir peleándola. Nos dijeron que nos faltaban papeles, qué sé yo, cuando en realidad le presentamos todo. Creo que fue una de las gráficas que presentó todos los papeles en regla, pero no le cerraba el tema de tener que darnos trabajo a nosotros. O sea, ellos prefieren mayormente para trabajar sus negocios por abajo con otra fábrica y bueno, con sus amigos, digamos, y es por ese motivo que a nosotros nos dejaron afuera. Igual la seguimos peleando todavía, pero bueno, es bastante duro eso. Bueno, escucharon, ¿no? Esto es lo que denuncian los trabajadores de Madigraf. Entre paréntesis, estuve averiguando, ya no se reparten tantos libros en la ciudad de Buenos Aires como se repartían antes, 3 libros. Me parece que no. Igual se los debo, Bueno, a nivel nacional sí creo que se están repartiendo libros, pero creo que es más focalizado, con la excusa esa de que se abrían los depósitos de las escuelas y estaban llenos de libros que no le habían repartido los docentes a los chicos y que había sido un negociado. ¿Se acuerdan que Schocklender, cuando tenía una imprenta, Sergio y Pablo Schocklender, lo denunciaron a Filmus? Porque también decían, ¿cómo pueden comprar tan baratos los libros? Y después se enteraron, que porque hicieron una investigación, que Filmus, bueno, no él, la gente Filmus, cuando era ministro de Educación, decía que compraba 500.000 libros y la empresa le entregaba 300.000. Entonces, claro, los cobraba mucho más barato, pero porque entregaba 200.000 menos. Bueno, esto lo denunció en su momento Schocklender, que de eso, de hacer estafas al gobierno, en este caso nacional, y al gobierno de la ciudad, era un experimentado. Bueno, en ese momento las cosas quedaron ahí, fueron como el plan Cunita, ¿se acuerdan que pagó el ministro de Salud y otra gente cantidad de plata por cunas que no servían? Bueno, todos esos negociados. Bueno, Madigraf denuncian algo de eso, vamos a ver cuando llegue si hay una denuncia en la justicia, como hubo en otros momentos. y también tratar de averiguar, no lo pudimos hacer hasta ahora, qué dice el gobierno de la nación sobre este tema de los libros, ¿eh? Así que ustedes lo escucharon, Bueno, yo les propongo de nuevo un descansito, De nuevo descansar, aparte descansar de nosotros, de te digo más, Les propongo un descanso. Y de paso, esto suena medio raro, pero de paso les digo que este programa se hace gracias a la operación técnica de Natacha Bianchi en la retaguardia, a la operación en la radio AM690, que por ahí salimos también, de Julio, y porque el que me da una mano con las notas que conseguimos es Camilo, que también es responsable de esta barbaridad hecha radio que es, te digo más. Escuchemos ahora un poquito de rock, esto te va a gustar, Papo, pero Papo solo, allá, ya grande, tocando rock and roll. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escuchar lo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano de todo. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. I mean, motherfucker, with the best in a back. Rattlesnake boots, I'm 44 for his pocket. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Bueno, qué bien, Papo, ¿eh? Qué bien sonaba todo esto. Un tema que se trató bastante, porque salió en los medios, pero me parece que no se habló con los damnificados y los que podían explicar bien cómo era este tema. Estoy hablando de los despedidos de Pedido Ya. Nosotros ahora vamos a pasar un audio, pero para que ustedes se den cuenta, hubo alrededor de 400.000 despedidos, que esto se agregan a otra cantidad de despedidos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno dice hay tantos despedidos? ¿Qué pasa? ¿Cerró Pedidos Ya? No. Pedidos Ya no cerró. Lo que están haciendo es una reforma laboral de hecho. Es decir, están echando a gente que trabaja en blanco y tomando gente que factura por monotributo. Pero mejor, y te lo explican detalladamente, escucha, vamos a escuchar a dos chicos que fueron despedidos. Escúchenlos. No sé, yo llevo 10 meses, yo entré en blanco, y no sé, creo que muchos entramos en blanco. Hoy en día no es viable más para Pedido Ya meter gente en blanco, justamente porque la competencia tiene precarizado a todo su personal, o sea, toda la gente que está trabajando en Rappi o en Glovo están en negro. Entonces a ellos no les sirve para nada seguir metiendo gente en blanco. Lo que están haciendo ahora es despedir a esa gente en blanco para llenar esos cupos con gente de monotributista. Fueron alrededor de 300 despidos en diciembre, 300 despidos en enero, 300 en febrero y ya arrancamos marzo con 450. Telegrama. Yo tengo un montón de compañeros que yo sé que trabajan, que no faltaron nunca. Había un aumento del 30% desde mayo del año pasado que nunca lo pagaron. Lo seguimos esperando todavía. Y ahora nos encontramos con este telegrama. O sea, es lamentable la situación. Hay muchos chicos como yo. Yo tengo tres hijos. Tengo que agarrar un alquiler. ¿Qué le voy a decir a la dueña el mes que viene? ¿Y qué carajo voy a hacer? Porque todos sabemos que la situación del país no es que, o sea, te echan de acá y vas a conseguir otro laburo. Va a pasar 3, 4 meses, 5 o 6 hasta que consiga laburo. Yo necesito una respuesta concreta que no me la dan. Y nos sacaron a todos de la base. Llamaron a la policía, que obviamente ahora ya no está, pero nos sacaron con la policía. Hasta que en algún momento quizás intentaron reprimirnos. ¿Hoy pusieron seguridad? Esto no existe. Esto lo pusieron específicamente hoy. O sea, no es que hay seguridad acá todos los días. Yo vengo a la base y puedo entrar al baño, puedo salir, puedo tomar agua sin que estén estas dos personas. Hoy pusieron seguridad porque sabían que iban a despedir a 450 personas. Todas las condiciones de trabajo con las que yo inicié no existen más y me están despidiendo por cosas que ni siquiera ellos mismos entienden. Que no me están justificando desde ningún lado. Me están despidiendo sin sanciones, sin amonestaciones, sin apercibimientos, sin causas, básicamente. Mediante un telegrama que dice que me están despidiendo con causa. A mí, a 450, hoy. Estas últimas dos semanas estuvo el Delivery Fest. Nos hicieron trabajar casi el doble o el triple a todos, con la promesa de que nos iban a regalar un voucher. Y el único regalo que recibimos todos los que estamos acá es este telegrama. Después de haber laburado como unos perros. Y nadie nos puede dar una respuesta justa, porque yo le digo, mirá, entremos al sistema, desglosame lo que dice acá, que es mentira, o vos mismo, si te metés en el sistema, te vas a dar cuenta que es mentira, porque puede haber un error. Se equivocaron con los pagos todos los meses, se equivocaron con los pedidos, también se pueden equivocar con esto que son los despidos, y no quieren. Y acá la chica, mira, sin causa la echaron. Hay un montón que echaron sin causa. Y a los que echaron, y a los que echaron sin causa, bueno, obviamente van a correr un poquito más, y hay gente que echaron con causa, pero es una causa falsa. Entonces, ¿por qué directamente no nos echaban a todos sin causa y nos indemnizaban como correspondía? No hace falta armar una causa. ¿Por qué en vez de despedir no nos invitan a seguir trabajando como monotributista y nos explican? Miren, chicos, no queremos más contrato en blanco, queremos por producción, que lo que se entiende es que a partir de las próximas elecciones quizás todos los empleos se dan por producción y no en blanco. Es lo que se está buscando con la reforma laboral. Bueno, escuchaban, es decir, lo que dice uno de los chicos, dice, claro, Grobo y Rappi no tienen trabajadores, son todos factureros. Pedido Ya, que dice, nosotros no podemos, lo que pasa siempre, nosotros no podemos competir con gente que facturan ellos, nosotros pagando cargas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que se llama es reforma laboral, es una reforma laboral encubierta. Y yo vengo diciendo hace tiempo que la de reforma laboral, cuando todos dicen cuidado que se viene la reforma laboral, se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Este es en uno de los lugares que se aplica, pero ya hace años que se han firmado cosas diferentes, acuerdos diferentes con los petroleros, se han firmado acuerdos diferentes con Lesmata, todos acuerdos por fuera de convenio. Así que este es uno de los problemas que tenemos y estas son las cosas en que el sindicalismo tendría que estar ocupándose, ¿no? No que nos ocupemos solamente los medios de comunicación y los perjudicados. Creo que el sindicalismo tendría que ir viendo esto, ¿no? Y cómo también, con todas estas cosas que aparecen, qué propuesta tener para todos los trabajos que tienen que ver con la tecnología, porque ahí te meten la trampa. No está reglamentado cómo se trabaja por APP. Entonces ahí tenés el problema de Uber y tenés también el problema de estos, y entonces tenés gente en negro que por ahí no podría estar en negro, pero bueno, así es la situación. Vos lo escuchaste acá. Y ahora, para cambio de tema, porque es bueno recordar algunas cosas que han pasado para ver cómo esas cosas no ocurren más, ¿eh? Yo pensaba esto con las inundaciones de La Plata, ¿no? Que el otro día se conoció la sentencia en una ciudad donde por negligencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, allá cuando estaba Scioli al frente del gobierno, murieron más de 89 personas, y no solo eso, escondieron las cifras de la gente muerta. Bueno, el otro día salió el juicio y lo único que va a hacer un funcionario es pagar 12.500 pesos, ¿eh? Todo eso es lo que la condena que hay a un funcionario de menor valía. Y por eso digo que, para recordar, acá nos mandaron una gacetilla que el sábado 16, el sábado que viene, a las 15 horas, van a pedir en la Villa 21-24, va a salir una caravana desde Iriarte y Montesquieu, y bueno, ahí diferentes gente del barrio va a pedir justicia por los casos de Cintia Ayala y de Kevin Molina. El caso de Kevin Molina es un chico de 9 años que quedó en el medio de un tiroteo de bandas. La gendarmería, en ese momento que estaba en la villa, no hizo nada y este chico fue asesinado. Y Cintia Ayala, el 28 de diciembre, esto fue en el año 2013, repito lo de Kevin Molina, y Cintia Ayala, el 28 de diciembre del 2014, también quedó en medio de un tiroteo, tenía 8 años y fue asesinada, y ahí los vecinos le decían a la prefectura, a la gendarmería que estaba en ese momento ahí, gendarmería creo que era, que intervinieran para detener esto, pero bueno, no hicieron nada, y bueno, estas bandas asesinas se llevaron la vida de Cintia Ayala y de Kevin Molina. Entonces se va a hacer una convocatoria el sábado 16 de diciembre, 15 horas, Montesquieu, y de arte, y de ahí van a hacer una caravana y un festival. Bueno, se nos terminó el programa, ¿eh? Tuvieron todo tipo de noticias, así que no se pueden quejar. Para hacer un lunes empezamos así. Recordemos que estamos en un mal momento acá en la ciudad de Buenos Aires, un momento de ajuste, y recordemos que tenemos que ver cómo hacer para combatir todo esto sin que las propuestas las traigan aquellos que de alguna manera generaron todo esto, los que están y los que estaban antes. Nos vamos. Gracias Camilo, gracias Natacha Bianchi, gracias a la gente de AM690, y nos reencontramos la semana que viene. Chau. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz.